es un día de esos que parece que no vas a olvidar. Y afortunadamente luego se olvidan, después se olvidan. Es de esos días grises en que todo ha ido mal, que nada hiciste bien. Es de esos días horribles después que cada uno de los dos se refugia en su universo, después que cada uno de los dos solo entiende de lo que ama. Es de esos días en que no la entendés y ella no te entiende a vos. Es de esos días en que ella no te entiende ni vos a ella. Los viajeros conocen el dolor de saber que quizás no vuelvan a pasar por esas noches vacías, noches impiedosas. He visto algunos viajeros morir de tristeza en el mar, precisamente por esas horas vacías, horas maliciosas. Después que cada uno de los dos nada le funciona, después que a cada uno de los dos nada le funciona. Esta primavera quizás sea buena, pero tengo a la pena de luna llena. Esta primavera quizás sea buena. La verdad que no me importa ni vos ni yo. Lo que realmente quiero es los dos. Mis únicas esperanzas, si crees, lo que más amo es que seamos los dos, independientemente de vos y de mí. Cada uno de los dos se refugia en su universo, después que no te entiendo a vos, ni me entendés a mí. Esta primavera quizás sea buena, aunque tengo a la pena de luna llena. Esta primavera quizás sea buena, aunque tengo a la pena de luna llena. Esta primavera quizás sea buena.